son las estructuras para realizar operaciones, ¿no? Lo que habíamos dicho que los software de gestión integral de biblioteca o software de automatización en la década del 80, lo que vendrían a realizar son todos los procesos de la biblioteca, pero en forma, digamos, informática, ¿verdad? De automatización. Yo creo que les comenté en alguna clase que hay un montón de software de gestión integral de biblioteca, muchísimos. El tema es que nosotros nos vamos a topar con distintos a lo largo de nuestra carrera profesional. ¿Qué significa? Vamos a trabajar una biblioteca, por ahí están trabajando con uno. Vamos a trabajar otra biblioteca, trabajan con otro. Entonces tenemos que ir adaptándonos a esos cambios. No podemos ver todos los software porque son muchísimos y quizás en estos años salgan algunos nuevos. Hay software que son de carácter libre y son software que son de carácter privativo o comercial. O sea, los software libres yo los puedo instalar en mi máquina y con algunas modificaciones ya puedo empezar a trabajar. ¿Está? Lo que tiene el software libre, a veces se necesita el apoyo informático para instalarlo. Ya lo vamos a ver cuando hablemos del COBA, ¿tá? Que es uno de los que está de moda ahora, porque el software de gestión COBA necesitamos un servidor, ¿tá? Y algunos conocimientos de informática para instalarlo. Por eso si lo queremos instalar en nuestra biblioteca vamos a necesitar colaboración informática, de un técnico informático. Nosotros somos bibliotecarios. Y solo no podemos hacerlo, o sea, vamos a tener que pedir colaboración. Software privativo, o sea, los que son pagos, ya un difundido acá en Argentina muy conocido, es el software Pérgamo, puede salir alrededor de 4.000, 5.000 pesos, como mínimo, comprarlo. ¿Tá? Hay otros que son pagos, pero esos son los más difundidos acá en Argentina. Y bueno, nosotros vamos a ver uno que es software libre, o sea que se distribuye en forma gratuita a las instituciones de las bibliotecas escolares, principalmente. Ahora lo están liberando, o sea, ellos en la página de internet lo pueden descargar llenando un formulario, qué instituciones le pueden poner. Se ha generado una discusión en la parte de la tecnología de biblioteca de esta característica, porque solamente se lo daban a bibliotecas. Huía a los bibliotecarios que hicieran el curso en el sistema educativo. Cosa que ha sido criticado a lo largo de los años. ¿Por qué no se liberó la UAPEI? Bueno, es una discusión que se ha armado. Fíjense que nosotros acá estamos con una copia, nos vamos distribuyendo entre todos. Estamos liberando un poco el acceso a esta información. Al uso de este software, que la característica que tiene la UAPEI es que corre bajo WinEDit. O sea, las bases, ¿se acuerdan lo que vimos en la primera parte del año? Las bases están hechas en WinEDit. O sea, lo que hizo un informático es relacionar esas bases, WinEDit, para que los bibliotecarios escolares puedan cargar la información. Vuelvo a repetir, nosotros vamos a empezar viendo este software de gestión. Como yo les decía, no vamos a poder ver todo, entonces vamos a ver las características de un software de gestión. Cosa que el día de mañana, cuando ustedes se enfrenten a otro, identifiquen cuáles son los módulos o las características principales. Este es el portal de acceso de la UAPEI. Vamos a analizar primero este software de gestión. Bueno, esta es la información que nos da, gestión de bibliotecas, UAPEI, el símbolo, Biblioteca Nacional de Maestros. Y acá, fíjense que vemos tres módulos. ¿Se acuerdan? La última clase, haciendo un repaso ya antes de la suelta de libros. ¿Qué tenemos? Catalogación. Fíjense, ya lo nombran de la forma tradicional. Por decirlo de manera, porque no hablamos de otra cosa que no se habla más hoy en metodología de la catalogación, sino de metadatos. Pero bueno, catalogación. Circulación, que estos serían los procesos, la parte de procesos técnicos, ¿no? Circulación, que acá, ¿qué operaciones encontraríamos? Préstamo, devolución, renovaciones de libros, ¿está? Y OPAC. ¿Vieron que está en rojo? El OPAC es el catálogo en línea. Este caso no sería en línea, porque está dentro de la PC. ¿Está? De información. ¿Está claro? Entonces tenemos los procesos técnicos, la circulación, y la consulta al catálogo. Esto está en rojo porque es lo que tendría que hacer el usuario. En una máquina de consulta, el usuario va a ir a OPAC para fijarse a ver qué información hay. En vez de tener el fichero físico, ¿se acuerdan? Para fijarse, el usuario, los alumnos, van a ir acá. Según las investigaciones que se han hecho de la Biblioteca Nacional de Maestros, no son muchas las bibliotecas que utilicen AguaPay para el módulo OPAC, o sea, para que los chicos consulten. ¿Tá? Incluso hay bibliotecarios que todavía se resisten a trabajar de esta manera. Siempre hablando de eso en todas las clases. Este software es gratuito, o sea, para las bibliotecas escolares. El tema es que los bibliotecarios están acostumbrados a trabajar en forma tradicional. De a poco, ustedes que ya están saliendo de la formación actual, supuestamente ya pueden trabajar con esto. Bueno, vamos a seguir investigando el software. Tenemos lo mismo, ¿ves? Catalogación, circulación y OPAC. Pero acá tenemos otra opción, que son claves. Y tenemos ayuda. ¿Ves? Vamos a ver catalogación. Hice clic en catalogación. Y acá tenemos una interfaz. ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto en la clase, o sea, la última clase, allá lejos y hace tiempo, en el mes de... ¿Estamos? En el mes de mayo. Bueno, esta es la interfaz para catalogar. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué parece? Los procesos 3. Varias pestañas, ¿no? Tenemos la pestaña de edición. Edición. Búsqueda. Y utilitarios. Acá en utilitario, cuando hago clic, va a aparecer una ventana que dice, atención, las operaciones de esta solapa deben realizarse con el máximo cuidado. Se clic en aceptar, ahí va. ¿Por qué? Porque aquí es el espacio para hacer un backup. ¿Qué era un backup? ¿Qué significa backup? En términos informáticos. Guardarlo en un lugar seguro para que no se borre. Bien, hacer una copia de todo lo que tengo acá, de los datos. Me va a armar un archivo cifiado y yo lo guardo. Copia de toda la base de datos. Claro, eso es recomendable, el backup. Sí, una copia de seguridad. Eso es un término informático, una copia de seguridad al backup. Esa copia de seguridad, ¿para qué sirve? En el caso de se roban la máquina de la escuela. Entonces yo me hago los backups, los archivos, me los pongo en un pendrive y me los llevo. O los subo al Dropbox, como nosotros vimos hoy en día, estos espacios de almacenamiento digitales. Hago el backup de todos los datos. ¿Por qué es esto, los backups? Porque lleva mucho trabajo cargar los registros. Si un día entra un virus y me borra todo, y yo no hice los backups, perdí todo el trabajo de varios años. ¿Está claro? Siempre hay que hacer un backup, o sea, una copia de los datos. Los software de gestión de biblioteca tienen esa opción. Nosotros, allá en la universidad donde yo trabajo, los backups ahora se hacen en línea. Se hacen en línea, las copias y las guardan en el servidor. Hacen una copia espejo del servidor y va a otro disco rígido. Queda guardado. Entonces, si entra un virus, entra un hacker y me hackea todo, ya por lo menos queda de la semana, del día anterior, queda guardado los datos. Nosotros, porque bueno, somos una biblioteca universitaria que tenemos recursos, tenemos, como hablábamos hoy, es una institución grande, entonces la gente de sistema se dedica a eso. En el caso de trabajar en bibliotecas más chicas, vamos a trabajar con esta opción. Backup rápido, hay distintas formas del backup. Bajaron un disquete, bueno, acá acuérdense que la UAPay en el 90 se empezó a hacer, hoy ya los disquetes prácticamente no tienen funcionalidades. Se pueden armar listados en esta opción. Cambios, podemos hacer cambios en los campos, en la ocurrencia, en los subcampos. Agregar una ocurrencia, reemplazar una ocurrencia. Todo esto para trabajar directamente bajo el Munisys. Esta opción, vamos a llegar también a hacer ejercicios acá, que es migraciones. O sea, migrar los datos, fíjense, en el formato, ¿qué formato lo miramos? ¿Qué formato bibliográfico tenemos? Formato MARC, el formato CEPAL. ¿Se acuerdan que con Eunice habíamos trabajado con él? No, CEPAL. Trabajamos con el CEPAL. El MARC es el formato de carga por defecto que viene en el Word. Sí. Ya. Por eso le digo, no se trabaja más. Ya la idea ficha no existe más porque el MARC es para bases de datos. CEPAL y Vives. ¿Tá? Después tenía una opción acá que no aparece, que es Vivu, que es un formato de bibliotecas universitarias de la U. Base de datos. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos importar y exportar? Bueno, eso sirve para exportar e importar los datos que yo tengo en los formatos bibliográficos. Con los registros que vamos. Claro. Después acá tengo para exportar toda la base, una búsqueda o un rango de registro. Entonces, esta es la opción. ¿Ves? Me faltaba esto de mantenimiento de la base e índice. Esto hay que tocarlo también con el tiempo. Si hay que regenerar un archivo invertido, reorganizar la base, vaciar toda la base y desbloquear la base. ¿Vaciar la base porque lo puedo bloquear para no vaciarla? Claro, se puede hacer. También. Hay un montón de opciones. Hacé clic en una de acá, mira. Vale. Ahí está. Entonces, uno puede elegir la base que quiere realizar alguna operación. O sea, puede ser la base bibliográfica, o sea, la base de las cargas de los registros de los libros que tenemos nosotros, libros o documentos. Préstamos y usuarios. Nosotros podemos cargar usuarios acá. Listo. En el AWPay. En el AWPay, sí. Esa es la función de utilitario que estamos viendo. Esto es importante para nosotros en el término informático. Vamos ahora a búsquedas. ¿Qué es lo que tenemos en búsqueda? En búsqueda tenemos la búsqueda asistida. ¿Ven acá? Esto ya lo conocemos. Son los operadores booleanos. AND. Podemos combinar, ¿no?, la búsqueda en distintos espacios. Hace clic. Y acá tenemos casi todos los campos MARC a la hora de recuperar información. O sea que permite realizar búsquedas muy precisas. Este buscador funciona dentro de los registros, o sea, busca registros que nosotros hayamos cargado. ¿Está? Cerramos. Esta va, bien. Acá podemos buscar el lenguaje ISIS, búsquedas especiales en este caso. Esta es la parte más interesante que tenemos. Acá se visualizan los registros que tenemos cargados. ¿Qué nos dice acá? Hay 91 registros de 91. Esto es lo que decía Marcelo, que ya por defecto AWPay nos trae 21 registros de regalo ya realizados. Acá que tienen, ¿eh?, formato etiquetado. ¿Cómo se visualiza la información bibliográfica? En forma etiquetada. O sea, autor, tenemos el autor. Título, el título. Publicación, descripción, nivel, el número de clasificación, la materia, la asignatura topográfica, el tema y el acceso. El tema son las palabras claves que uno le puede poner a ese documento, ¿está? En este caso, este libro. Acá me está diciendo de toda la base. Acá tenemos opciones también para la visualización. A ver. ¿Lo llegó? Ahí cambió, se ve más grande. Formato, si puedo modificar cómo visualizar. Después puedo imprimir. Hacé clic en imprimir. ¿Ves? Entonces puedo imprimir este registro. Si lo quiero ver, lo quiero visualizar, el registro que tengo ahí, hago clic y lo imprimo. Puedo imprimir toda la base, si yo quiero ver todos los registros que tengo en la base. Que me piden por ahí en la biblioteca un listado de todos los libros que yo tengo. hago clic ahí y listo, ya está. Lo imprimo, y se lo doy a la comisión directiva, en mi caso, si quiero usar Aguapay en una biblioteca popular. O, como les decía, en una biblioteca popular, dice, vale, la directora está trabajando, vos quizás tenés ahí. Listado de RTF, eso significa que lo puedo copiar y pegar en un archivo, después para modificarlo en otro programa de documentos de texto. Y acá puedo hacer clic en editar. A ver, vamos a hacer clic en editar. Y acá vuelvo a la parte de edición. Seguimos en búsqueda. Volvemos a búsqueda. Acá guarda las búsquedas anteriores que yo le hice. Todo esto, a ver, todo esto ingresa el bibliotecario o el administrador de la base en este caso. El usuario no entra a esta parte, ¿eh? El usuario solamente va a interactuar con el OPAC. Estas son las de llegar. La receta, hay que respetar su vida acá. Sí, mira. Acá, esta es la opción de búsqueda. Ahora, si yo quiero ver los registros, a ver acá, ahí ven, acá voy tocando clic y voy pasando los registros. Acá tiene una partitura, ¿ven? Una partitura musical. Ya esto no es material librario, sino que es otro tipo de documento. ¿Cómo? Lo que tenemos en la tarde con Gaspi. ¿De partituras? Bueno, ahí, la vi el año pasado, muchachos que ustedes pegaban. Vos callaste cuando estás haciendo las prácticas. ¿Qué maravilla? ¿Ve? Acá un CD. Ay, bueno. Sí, sí. Un disquete. Hay material de distintos soportes, no solamente material librario. Las bibliotecas escolares trabajan, como nosotros sabemos, con no solamente material libre. Mapas también. Ahora vamos a ver. Vuelvo a repetir para que les quede también. Nosotros estamos viendo este software para las características que tiene un software de gestión. No es que este es el software de gestión de biblioteca, sino estamos viendo uno nada más. Este año vamos a ver COBA también. Lo que pasa es que este. ¿Cómo? Otro software de gestión de biblioteca. Pero Coba está en línea, está en internet. Esta es la que desarrolla la maestra. Bueno, vamos a la opción de edición. ¿Dónde cargamos los registros? En la parte de edición. Y acá agárrense, porque este es el maravilloso mundo del trabajo bibliotecario actual. Antes se realizaban las fichas, ¿se acuerdan? Bueno, ahora hay que conocer lo que es el formato MAR. No sé si ustedes ya lo habían visto en otra materia. Y bueno, estos son todos los campos. Estos son los campos que se llaman. Mirá. ¿El aguapé cómo lo va llenando de a uno y lo podés borrarlo o no podés borrar los campos? No, los campos. Los campos. Los registros podés borrar, pero los campos no los podés borrar. Sí, bueno. Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? Vamos a explorar e investigar. ¿Qué nos muestra? Esta es una planilla de carga. ¿Está? Es el ingreso, acá se realiza el ingreso del material que nosotros tenemos que describir, que tenemos que, entre comillas, catalogar. Hoy se llama, no se llama catalogar hoy en día, se llama metadatear, metadatos, meter los metadatos, los datos de los datos, que es lo mismo en realidad, los bibliotecarios lo veníamos haciendo siempre. Bueno, ¿qué tenemos en la solapa? Tenemos varios iconos. A ver si pasamos el cursor, tenemos el ojo, hace clic. Bueno, si yo paso el cursor, me dice ver registro. Hago clic y me va a mostrar este registro cómo se visualiza en el formato etiquetado. Son los datos que ya están cargados. Entonces yo, mientras voy cargando, puedo ir viendo cómo se está visualizando. Hasta ahora vuelvo lo mismo, reitero. Todo esto lo que estamos viendo nosotros acá es la parte del bibliotecario. Nosotros lo que cargamos o lo que usamos en el sistema. Tenemos la opción, no toque todavía. Nuevo registro, anda pasándolo. Grabar registro, el disquete. Borrar la cruz, debemos también duplicar registros. O sea, si yo tengo un libro, varios ejemplares del mismo libro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Clic, clic, clic, duplico, voy duplicando, lo va haciendo como una copia. Es más, yo cargo el primero, cargo el primero y voy tocando duplicar registro la cantidad de veces que quiero. Pero otras cosas. Como nos dice Matilde, cuando es igual, el mismo libro igual, nuevo ejemplar. Claro. Bueno, esa es otra opción también. Hay varias opciones. Acuérdense que se puede tocar de varias maneras. ¿Está? Y lo que yo cambio acá en realidad es el número de inventario. El número de inventario, lo voy cambiando acá. ¿Está? ¿Qué, ya lo vieron? No, pero nosotros estamos con la práctica. Ah, bueno, de paso vamos a practicar. Sí. Tenemos la otra opción, que es anular clases. Bueno, esta la conocemos, porque trabajamos hace años con Word, ¿no? Volver para atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué hice para atrás? Bueno, está todo bárbaro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Lo están mirando en la computadora? ¿No lo pudieron bajar? ¿Dónde anda el pendrive de Marcelo? ¿Está dando vuelta por ahí? Clic acá y hacer la analítica. ¿Está? Pero este sería, siempre tenés en general y haces una analítica de hacer un capítulo de tu libro. Eso es como para que yo sepa que dentro de tu libro, por ejemplo, no sé, dar un libro de historia, ¿no? Y yo puedo hacer en ese asiento, que por ejemplo en tal capítulo de tu libro de historia se habla de Rosa. Claro, cada capítulo. Esto en general las analíticas se utilizan más en lo que son las publicaciones periódicas. Entre comillas, revistas. Nosotros nos llamamos revistas. Claro, entonces vos haces los artículos, cada artículo haces una entrada. Ah, y bueno, si vos trabajás en publicaciones periódicas, tenés que hacer la entrada general de la revista. Sí, hacer entrada de nosotros. Se llama la existencia de la revista. Hacer la revista de nosotros, tal año, tal número, y después hacer la analítica de cada artículo que tiene. Ah, bueno, no sé si la porque en general. Se habla, no sé, de la revista nosotros. No, poner el artículo después se muestra el nombre de la nosotros. Claro. Sí, pero él, a ver, no es un asiento, ¿verdad? No es una entrada para cargar en un registro. Bueno, pero es parecido. Claro, es la misma lógica. ¿Por qué el tema de las publicaciones periódicas? Porque en realidad el usuario no va a buscar por título de revista. En realidad el usuario quiere un artículo sobre tal tema. Por eso es importante la analítica. ¿Se entiende? Claro, pero para nosotros no sirve para los años. La analítica en el monográfico, acuérdense que nosotros llamamos el libro. El monográfico puede ser compilación. Por ejemplo, el servicio de Sí, puede ser por capítulo, pero las compilaciones, viste, tenés el título de la compilación y después autores que escriben sobre distintas temáticas de ese tema. Entonces, ahí sí puede servir a hacer una analítica, porque cada autor toma distintos aspectos de ese tema. Porque es raro que uno haga, por ejemplo, un monográfico, libro entre comillas, y haga todo capítulo, porque por el mundo ya. Bueno, pero puedo sacar el capítulo más importante, que yo veo que la gente va a necesitar más. Claro, por eso decía, en las compilaciones está bueno. Bueno, acá, en esta área, ¿qué es lo que encontramos? Son los tipos de material de registro. Si yo hago clic, van a ver que se va a modificar la interfaz y la plantilla de carga. Porque los campos, para el formato libro, no es lo mismo. A ver, libro, que es este que ya viene por defecto. Después tenemos, nada más. Después tenemos este que es, a ver cómo lo llamo acá, recursos electrónicos. Después tenemos material cartográfico, material visual, partituras y grabaciones, revista. Entonces, en estas opciones, hacemos clic en la plantilla, los campos MAR se van a ir acomodando de acuerdo al tipo de material que tengamos que cargar. ¿Está? No es que tenemos que hacer nosotros a ojo, porque acuérdense que el MAR son un montón de campos. Y si abrimos toda la plantilla, nos va a quedar una cosa increíble. Entonces, lo que hicieron la mano de agua es preparar las plantillas de carga según el tipo de material para cargar. ¿Está? Ese ya es un paso para agilizar la tarea del bibliotecario escolar. Nos queda el último icono. A ver. Hacemos clic ahí, que es un rayito. Acá lo que me están mostrando son usuarios. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, eso es lo que busco. Esta es, estamos en la parte de catalogación. Ahora, subí un poquito más arriba. ¿Cómo se carga? Que es lo que también estábamos viendo, lo que están haciendo la práctica acá, ¿no? Ya están viendo el AguaPay, más o menos. Tienen una idea. Entonces, este es el sector que nosotros tenemos para el proceso técnico para la catalogación. y acá tenemos para el registro del material, ¿no? Bueno, se puede empezar por acá o se puede empezar por acá también. Nosotros estamos visualizando un registro ya cargado, en este caso. ¿Qué me dice? Que en la parte del material, la parte administrativa, tenemos el número de inventario, ¿ves? Tenemos el volumen, el estado, la disponibilidad. A ver, también acá. Disponibilidad. Yo puedo hacer que este libro aparezca solamente para ser prestado en sala, que no esté disponible, o sea, que se pueda visualizar, pero que ese libro como que no está acá, que no está disponible, perdón. Y ese libro o ese documento solamente para domicilio y sala en ese caso. Tengo ubicación del libro, la clasificación. La ubicación puede ser esa sala o que no va a representar. Claro, puedes poner acá información de dejar estante para agregar al usuario en este caso. La librística. Después tenemos la parte, pues estamos en la parte administrativa. Procedencia. Compra. Compra, canje o donación. Esto lo habíamos hablado en la última clase, me acuerdo. ¿Sabes? El nivel de procedencia. Siempre hay que ponerlo también. El administrativo. El proveedor, quién es el que viene. Y bueno. Acá tenemos la opción de nuevo ejemplar. Lo que decían recién. Si yo clico acá, me va a aparecer uno, ¿no? La cantidad de ejemplares que tenga de ese documento que yo cargué. Tengo una duda. Ahí donde dice estado, ¿qué tengo que colocar? ¿Volumen? Y acá puedes poner información, si está deteriorado el libro, algún dato, digamos, para aclarar el documento en realidad cómo se encuentra. ¿Está? ¿Alcanzan a visualizar ahí, no? Ahí. Bueno, este es un registro ya cargado. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el idioma. Acá han cargado, ven que está el sombrerito a idioma. En este caso estoy escrito acá. Ven que da opciones como cargarlo. Un montón de posibilidades. En quechua también. Bueno, si salimos el 08 en idioma, el 100 autor personal, a ver, lo cargo acá, no, no lo cargaron acá. Estamos en el 90. No, no, pero ya lo cargaron. Asiento secundario. Y si no, buscarte otro, Karina. A ver, ¿cómo se desvía? No. ¿Pero se puede, no se puede llenar como para tener idea, para, por ejemplo, hacer sí. Un ejemplo? Nosotros estamos viendo acá algo que ya está cargado. Ven, acá tenemos el 100 autor personal. Y bajarlo por allá. Tenemos acá en el 245 va el título. ¿Y ahí donde dice el título del informe de información? ¿Lo vieron? El título del informe, pregunto si lo voy a decir, fue la parte de descripción. Supuestamente tendría que haberlo visto. ¿Qué es el título del informe? Tiene independiente el título del informe, ¿no? ¿Lo vieron? Pero sí, sí. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Ah, el libro que tiene título, bueno, el libro original, dice que es 10. Esta es una de las que definición que usa la regla de comunicar. 245, ¿ves? 245, ¿cuál es? 245. ¿Por qué es Marx? ¿Esto? Es Marx. Esto es Marx, sí. 245 título. En el título, hace clic acá. ¿Qué me da acá? ¿Qué es esto? Ponlo subcampo. Cada campo tiene un subcampo. Me da opciones para elegir. Cada subcampo que pone me lo voy poniendo acá abajo. En este caso tengo título, subtítulo y mención. No siempre al revés era el nombre de los. No, no, no, arriba, ¿no? Nosotros acá perdemos igual que para el último. Pero no, arriba no, va el Jorge. Igual si lo dejás blanco te lo completa. Igual el campo no, ese de Fernando. Silvia. Sí, y tu padre. Sí. Ese campo si lo dejás en blanco, sí, te lo completa todo el programa. Sí, lo completa todo. Bueno, pero eso no dijo que lo sabíamos igual que está en auto. Y no le dije la pantallita, ¿eh? Si vos pones en el auto que se dice Geraldi Jorge, acá lo tienen, ¿no? Tienen que poner Geraldi Jorge. ¿Ah, sí? Y así me dijo. Todo lo contrario que dice el tío. Geraldi me lo hizo borrar. ¿Tú qué es allá? Depende del día. Depende del día. Sí, pero soy especializado en la grabación. Depende del día. Muy mal. A ver, bajamos. Edición si tiene, siempre va después, por lo menos, yo he escuchado que algunos lugares ponen la primera, pero no se pone la primera. Lo aprendimos, sí, muy bien. Y ahí es donde está sonando, ¿no? Disculpen, ¿eh? Esto es otro mito de la primera, bueno, no es la traducción angloamericana, dos, sin ejemplo de primera edición. Sí. Lo aprendí en un video que vi en YouTube en un congreso de la traducción. Eso está discutiendo en el congreso de la traducción. En vez de decir cómo hacer para subir todo a internet, escuchar esa burbuja. Que se ponga en la primera. Pero los primeros tienen que ser acostumbrados a no poner. Pero quiero decir, o sea, nosotros, se discuten cosas que no son útiles totalmente y además se discuten mal. Porque si ganas regla, dice. Porque, por ejemplo, hay unos que son primera edición, quinta reimpresión. Sí, claro. O sea que se reproduce hasta el hartazgo mito durante 20 años más, 100 años más, y bueno, pero mira que somos muy hermosos. Yo ya te digo, no es mi especialidad la proceso técnico. Pero nosotros colocamos, por ejemplo, en este caso colocamos primera edición. Y le quedó. Para el contenido donde lo ponemos, ponemos primera edición. Entonces tendría que ir, pero lo colocamos igual. Por ejemplo, primera impresión. Las reimpresiones no se ponen. Vos cuando ves un registro en cualquier biblioteca no lo vas a ver. Y el campo, ya te digo, en la primera edición en alguna se pone. Inventa cada vez cosas nuevas. No, porque está discutiendo. Sí, pero ¿cuándo? Digamos, ¿Quién tendría que haber inventado Google? Los bibliotecarios, no los informáticos. Los informáticos tomaron la delantera y nunca más. No estamos discutiendo si la fichita, los otros tienen cargas virtuales, realidad 3D. No, pero el tema, a ver, volvemos a lo de la última clase. La biblioteca del Congreso de Estados Unidos tiene alrededor de 25 millones de registros. Fue la primera biblioteca que se informatizó y automatizó, porque es un problema. No puede estar trabajando 50 años de la misma manera con las fichas de manual, porque es una locura hoy en día con la tecnología. Tomato Marx fue inventado por la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. ¿Está? Ellos trabajaron durante años. Y ahora están en otra etapa, ya están pensando en otra cosa. Pero bueno, nosotros estamos acá y es nuestra realidad. Estamos tomando el formato Marx, seguimos con lo nuestro. 260 publicación, ¿ves? Sí. Los datos. Sí, sí, hace clic acá, ahí. Para ver los campos. De la tenemos tres. Tenemos el ICBN. Por ejemplo, el editorial. Cuando tengo. ¿Ves? Yo hago clic. Claro, complementario, si trae un CD, ponele. Y si tiene ilustración y todo eso, no. Sí, lo pones ahí en el B. Pero en el B tenés que lo pones todo junto porque no tenés otro subcampo. O sea que pongo, no sé, 25 centímetros. Pone ilustraciones, fotografías, tabla, punto coma. Va punto, punto coma. Punto y coma, sí. Punto y coma, sí. Punto y coma, ilustración. O sea, conforma también su campo. Acá tenés, ¿ven? Ya cambió el color. Campo de colección. Ahí bajamos. Acá, esto es lo que me preguntaba. Ya no sé si. Tema. De acá viene el tema. Perdón, Primera edición, octava reimpresión. ¿Ves? Término controlado, en general término controlado sale de un tesauro. Eso lo van a ver el año que viene. Exacto. Término propuesto, no lo habrá visto. Pero Matilde dijo, ¿por qué no? Bueno, yo cuando empecé a cargarlo ponía el término de materia que me salía. Cuando desplegaba y me dijo que estaba bien. Cuando vos me dijiste lista de calentamiento, viste, dijo de que no, porque eso le vamos a ver el año de que viene. Al final le vamos a ver. Bueno. El clásico de. No, lo que pasa ya es que el clásico del sábado, ¿verdad? Yo de la otra manera, yo los cargo de otro, Graciela los carga de otro. ¿Esto lo sacaron de manera? Claro, porque yo le ponía el término todo, ella lo sacaba de ahí, yo lo buscaba. que va, nos viste, va diciendo que hay una que viene ella, yo no vengo, que viene el tuyo, yo no vengo. Yo puse, empecé con mayúscula como estás acostumbrado a escribir. No, entonces viste, si a ella le dice una cosa, a mí otra. Vos no sabés qué es lo que estás aprendiendo ni... ¿Todos tienen que pasar por el instituto? No. Y... ¿Alguno? Ahora sí, claro. A mí me consiguió un horario para ir a la universidad. Y bueno, nosotros de segundo no recibimos, ¿qué hay? ¿No? No. De no, primero. La cosa es que me tengo que bancar el cargo, pero bueno, hasta que no pere, me recupere, no. ¿Qué, te van a operar? Realmente el 24, ahora en el ¿de qué sí? Una piedra cerca del páncreas. Ah, no, bueno. Pero me la puedo venir. Y no. Por eso no vengo todos los días a prácticas como sí que viene mucho más seguido. Tengo que tener cierto cuidado. Ya que venga con el bolso pesado, ya es mucho. Bueno, ¿qué vas? Bueno, ¿cómo se cargan los libros? ¿Cómo se cargan los libros? Abrimos uno blanco, una plantilla blanca. Acuérdense que siempre tenemos 10 libros, tenemos que tener sentado acá, ¿eh? No. No, sale automáticamente. Y ahí está, tenemos el blanco. ¿Y después lo termino y le aprieto ya y lo grabo, no? ¿Lo terminás? ¿Lo 22 registros? ¿Ya vienen o qué? No. Este sería el 92, este es el 92. Claro, acá te pone esto, vos vas a parar. Ahí está todo en blanco. Bueno, para practicar. María dice: no, vamos a hacer. Vos ya estás cargando tu trabajo. Y bueno, es trabajo del bibliotecario. Bueno, pero te podemos traer el que ya cargamos. Livianito, livianito. Y vos lo controlás, te fijás, a veces estamos con mucho parcial. Vos no recibimos sabores. Opinión, claro. A ver, ¿cuánto le doy? 20, 30. ¿Cuántos qué? ¿Cuántos cargamos? ¿Cuántos cargamos en Aguapé? Para dar 30, no. Para dar 30, sí, en Aguapé. Para dar 30, sí. Alguien te dice el proveedor. ¿Se puede poner quién lo cargó? Claro. Nosotros hacemos eso. No, pero quiero que carguen más de lo que cargaron acá. Más. Más todavía. Sí, sí, acá cargamos 6. No me da tiempo. Bueno, comen ahí. Acá el proveedor, nombre y apellido. Pero acá en la. Vamos a poner 20, señor 20. Ah, vamos a poner 20. Silvia Zule y Graciela. Después vemos que Silvia Zule. Silvia Zule. Ah, Silvia Zule. Silvia Zule. Silvia Zule, el bibliotecario. Hay otro que dice Silvia y hay otro que dice Silvia Zule. Da justo el perfil. Una Silvia Zule, estudiante de bibliotecología, ¿viste? Te motiva un poco. Ay, Dios mío. No, bueno, los hombres somos pocos, pero tampoco somos muertos. Bueno, vamos a la parte de circulación. Dejamos la parte técnica. ¿Qué es la de circulación? No la ven en la práctica. Bueno, ¿qué tenemos acá? Vamos a investigar acá. Circulación. Esto es cuando el usuario viene con el libro, se lo quiere llevar y lo queremos cargar. Bueno, ¿qué tenemos? A ver, prestar, usuario, renovar, devolver, estadísticas y morosos. Bueno, acá es donde yo tengo la parte de usuario. Podemos ver cero, bueno. Cero, cero. ¿Esto es un 0 o un 1? Ahí. Ah. Ahí te lleva ahí. Bello, ponemos los 0 y ya hay usuarios cargados. Ajá. Hacemos clic en un usuario. Doble clic. Bueno, y acá me aparecen los datos del usuario. Libros en préstamo. Si yo quiero prestar al usuario, primero cargo el usuario, voy a prestar. Voy a comentar acá a los chicos una cosa. Perdón, Fernando. Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Todos los días, como los futbolistas, todos los días. Vamos a tratar de tener clase el sábado que viene. Está claro. Después, el impedimento que no puede, que viene de lejos, eso veremos, no correrá la falta. Pero la idea es que tengamos clase, lo más que se pueda. ¿Eh? hasta el mediodía. ¿Eh? Después del mediodía es imposible, sí, pero hasta el mediodía es posible. ¿Eh? Hasta el mediodía es posible entrar y salir. Con algún inconveniente. Después ya. Ya después que no voy a viajar 3 horas para salir, lo que no es una locura. Pero hasta el mediodía es más o menos posible. ¿Está? Ayer estaba complicado. Si no, es mucho sábado que no tenemos, sino se complica todo. A ver, no se puede venir a través del campus, los profesores harán las cosas, ya veremos. Estoy viendo por chicas que nos pueden venir de otro grupo. Pero vos tratás de tener clase. ¿Eh? Me parece lo más sensato porque. Profe, ¿vos venís de Graciela? Cuesta, Gracielita no está ahí. Cuesta, profesor. Muy bien. Sí, muy bien, gracias. Acá tengo que poner el documento. Poné un número, ¿verdad? ¿Número? ¿Cuál es la que tenemos? Tenemos 92 documentos. Acá. Ah, 91. Era un número de grande. No, Estadística. No me dice acá los usuarios. Claro, te pone, o sea, es como si fuera la cantidad de característica, pero no te da quién. Bueno, la clase que viene, vamos a seguir con él. La idea es que ustedes también carguen. A ver. Carguen libros, carguen usuarios. Practiquen, ya les digo, el préstamo es muy sencillo. Ahora no sé qué problema tiene la base que no funciona. Practiquen cargar usuarios. Registro. No sé, ¿cuántos usuarios podemos cargar? 10 usuarios. Para practicar. Para practicar inglés. Realicen por mínimo 5 préstamos, 5 renovaciones. Y la clase que viene vamos a ver opciones de configuración acá, de clase y esas cosas. 5 usuarios, 5 préstamos. 5 usuarios. 5 préstamos. Hagan 10 usuarios. 5 préstamos, 5 devoluciones. Empiecen a presentar el usuario, si quieren jueguen con los, con la familia, devolver, están vivos. Para usar todo el programa. Claves, antes de que se vayan, nos quedan. Bueno, 21. Hace clic en cambiar de operador. Acá tenemos la clave. Hace clic. No pongas el fondo. ¿Qué poquito es? Clave, no. Crear y modificar operador. Acá. Esto es importante. Nuevo operador. Hace clic. ¿Qué me muestra acá? Me permite el usuario. El usuario Karina tiene, puede entrar al módulo catalogación, circulación, OPAC, clave, grabar registros y utilitario. Si yo quiero que un compañero mío de trabajo, que no es bibliotecario, solamente ingrese al módulo circulación y al OPAC. Y pongo ahí, le pongo el usuario y le pongo la contraseña. ¿Está claro? Si quiero ingresar, por ejemplo, los alumnos, quiero cargar el WAPEI para que los alumnos solamente, o este mismo WAPEI, solamente consulten el catálogo, le elijo la opción OPAC. Le pongo, bueno, si sos alumno, alumno, alumno. Entonces el alumno entra con la clave y va a entrar solamente esta opción. ¿Está? Cuando yo le dejo la máquina para que el alumno la consulte, le pongo la clave y la clave. ¿Y esto dónde? ¿Cómo? No, lo van a tener que bajar en su máquina. La OnePay en tu máquina. A ver si. Hasta ahora yo no le dije que me lo mande todavía. Que me lo pase a. Vos dijiste que pusiste. Está en el Dropbox. En el Dropbox tenemos. Está en el Dropbox ahí, ¿no? Con AguaPay, todo el AguaPay, porque el examen va a ser todo AguaPay. O sea, se van a sentar acá y me van a mostrar, mira, devolución, te voy a decir, bueno, a ver cómo se da un backup. ¿Cuándo el examen? ¿Este? Claro, al final. Sin backup. A ver, ¿cómo se hace presto? ¿Cómo se hace devolución? Cargada, 5 libros. Cargada. Ese es el final. Renovación, la evolución, la segunda parte. Es el final. ¿El libro cuánto cargábamos al venir a las clases? Libro dijimos 20. ¿Ves venir a las clases? Libro. O más días, si queremos la obtención. Partitura. 5, 10, 20 minutos. Sí, Marte. Sí, no, ni te gusta. ¿Cómo andas, Bada? ¿Bien, vos? Ya te leíste a eso, zafás con eso. ¿Vos decís algo? Traten de venir el... Chao. Sí, podemos venir. Está en el grupo. Creo que 7. ¿Te dejó una portátil, no? ¿Eh? Una portátil, tengo la de... ¿La de casa? La de casa. Si no, tengo la portátil. ¿Sabes qué pasa? Que el aguapé necesita un poquito para... ¿Sabes que la portátil le instalamos tú? Porque ¿sabes qué más a tener que no lo va a poder hacer nada? Si querés probar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y lo que pasa es que el lunes a viernes atiendo mi cabaret. Estoy ocupado. ¿Y qué campo, chico? Tengo Badaraco el... Yo soy cliente. Por eso lo que Badaraco el Capanga. Sí.